estos casos se garantiza la presencia de los imputados bajo la figura de prisión preventiva, digamos. Si la imputada hubiera estado bajo la condición de prisión preventiva, ya se habría garantizado su presencia aquí. Eso no ocurrió y lo que hace es dilatar los tiempos. Es muy evidente que parte de la estrategia de la defensa, no sé si unificada o no, claro, porque está la defensa que está bajo la figura de Gavalacci y de Castro, los abogados que defienden a los otros 5 imputados. Y aparte está la defensa del Ministerio Público Fiscal que defiende a la señorita Viera. Así que no sabemos si es una estrategia unificada de la defensa o si solo es algo que corresponde solo a la defensa de la señora Viera. Pero en los hechos concretos, esto se está dilatando y a nosotros realmente nos tiene muy preocupados.